Buenas tardes, mi nombre es Mirko Rojas Cortés, trabajo en East Global, tengo mi especialidad en entomología médica y más de 20 años trabajando en la problemática de la enfermedad de Chagas. Lo que vamos a ver ahora es, son varias partes de lo que es la enfermedad de Chagas, enfocado a lo que es el doctor. Un poco de lo que es el inicio, la biología del insecto vector. Solo para conceptualizar, la entomología médica, ¿no?, es la ciencia que estudia el comportamiento de los insectos en salud pública. Y aquí podemos citar a diferentes actores de insectos. Tenemos a las vinchucas, ¿no?, que son los triatominos, transmisores de la enfermedad de Chagas. Tenemos los anofelinos, que son mosquitos que transmiten la malaria. Los aedinos, que son mosquitos que transmiten dengue, la fiebre amarilla, el Zika, chikungunya. Y tenemos los flebótomos, que son transmisores de la leishmaniasis. Una gran mayoría de estos son de áreas tropicales y subtropicales. En este caso, vamos a trabajar con el que transmite la enfermedad de Chagas, que son los triatomonas, que son las vinchucas, ¿no? Comúnmente con ese nombre común. La morfología externa de estos triatomonas es relativamente simple, ¿no? Se compone de tres partes, ¿no? Tenemos la cabeza, el tórax y el abdomen. Estos insectos tienen tres pares de patas, ¿no?, y alas en la forma adulta, solo en la forma adulta, que se los llama de hemiélitros. ¿Por qué hemiélitros? Porque es una forma que tiene una parte membranosa y la otra coriácea, dura, ¿ya? Son hematófagos. ¿Qué quiere decir hematófagos? Que se alimentan de sangre. Obligatorios, ¿no? Entonces siempre se alimentan de sangre desde la eclosión de los huevos hasta su muerte natural. Ellos se van a alimentar de sangre. Y es en este proceso de alimentación de la sangre que ellos, cuando defecan, pueden transmitir la enfermedad de Chagas. En realidad, quien produce o quien provoca la enfermedad es el parásito Trypanosoma cruzi. En la naturaleza hay insectos que parecen, todos parecen ser vinchucas, ¿no? Pero en realidad pueden ser estos hemípteros, como se los llama, pueden ser fitófagos, insectos fitófagos, puede haber también insectos predadores, y también tenemos los insectos hematófagos, que es a los que vamos a estudiar, ¿no? Son los que transmiten las enfermedades. En realidad, los fitófagos son los que se alimentan de plantas, ¿no? ¿Cómo identificamos un insecto fitófago? Básicamente por su aparato bucal, ¿no? Es un aparato bucal muy fino, de cuatro partes, y que generalmente llega hasta el abdomen, ¿no? Ese es un fitófago. Un predador, un insecto predador, llamamos predador aquel insecto que se alimenta de otro insecto, ¿no? Tiene, también se le identifica por por su aparato bucal, ¿no? Tiene tres segmentos, pero son gruesos, a diferencia de un fitófago. Y este aparato bucal nunca pasa del cuello. En los fitófagos llegan hasta el abdomen, ¿no? Aquí pueden ver, es curvo, además de ser curvo, es muy robusta. Entonces, estos insectos, cuando tienen esta forma del aparato bucal y la característica de la cabeza, son insectos que se alimentan de otros insectos, son insectos predadores. Y acá tenemos un insecto hematófago. Hematófago, ¿por qué? Porque el nombre dice hema, que es sangre, fago, que es alimento. alimenta de sangre, son hematófagos. Estos insectos se los identifica también por la paratrunca, ¿no? Que tiene tres segmentos, fíjense, acá uno, dos y tres segmentos. A diferencia de un predador, que es curvo y grueso, del hematófago, de estos insectos hematófagos que se alimentan de sangre, es recto y nunca sobrepasa el cuello, ¿no? Esa es la diferencia. Con esas tres diferencias nosotros podemos identificar un insecto que se alimenta de plantas, un insecto que se alimenta de otros insectos, un insecto que se alimenta de sangre. Y es estos insectos que se alimentan de sangre que nos interesan dentro de la entomología médica. ¿Por qué? Porque van a transmitir alguna enfermedad al ser humano. En este caso, la enfermedad, el parásito Trypanosoma cruzi, que va a provocar la enfermedad de Chagas. Dentro de las muchitas, ¿no? Así comúnmente que les llamamos, en realidad son triatominas, ese es el nombre que les damos. Tenemos tres géneros, tres géneros importantes transmisores de del parásito Trypanosoma cruzi. Los rodnios, los triatoma y los pastrófilos. Estos en realidad se los identifica al igual que la trompa para ver qué es fitófago, hematófago, predador. Estos géneros se los identifica por el tipo de cabeza, ¿no? La inserción de la antena, ¿no? Los rodnios tienen la inserción de las antenas en la parte ápice de la cabeza. Los triatoma, ya en la inserción de las antenas, es en la parte media de la cabeza, ¿no? Y los pastrófilos, la inserción de las antenas es pegado al ojo, ¿no? A los ojos. Y la cabeza es más achatada, a diferencia de los rodnios, que es mucho más largo. Es así que nosotros identificamos de estos tres tipos de lítica, quién es rodnios, quién es triatoma y quién es pastrófilo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en las Américas tenemos 130 especies de lítica. La mayoría son silvestres y son algunos cuantos y hay uno en especial que vive con las personas y coloniza la vivienda. Las demás, las más de 120, 30 puntitas o triatominos, son silvestres, ¿no? Viven en el monte, viven en áreas silvestres. Y solo el triatomin testans, que tiene este aspecto en la cabeza, ha conseguido adaptarse a vivir en la vivienda, adaptarse a vivir con el ser humano, y de esta forma transmitir la enfermedad al ser humano. Las demás, si alguna vez ingresa a la vivienda, es porque ha sido atraída por la luz, pero nunca coloniza, nunca se queda en la vivienda y nunca coloca sus huevos dentro de la vivienda. Ellos ingresan por la luz, atraídos por la luz, pero después retornan, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. De 140 especies de lípida que tenemos, solo unas cuantas, dos o tres, podemos decir que colonizan la vivienda del ser humano. Y son los importantes transmisores de la enfermedad de Chagas. Y aquí. Bueno, como habíamos dicho, hay un insecto que es el principal vector de la enfermedad de Chagas en las Américas. Este insecto se llama Triatomin testans. Y este es su ciclo de vida, su ciclo biológico del Triatomin testans. Ya ellos ponen los huevos, generalmente estos huevos, cuando colocan, hacen la postura, la hembra hace la postura, estos huevos son blancos, ¿no? Y bueno, pasan más o menos 20 días. En esos 20 días los huevos se van poniendo más un poco anaranjados y es cuando ellos eclosionan, ¿ya? Las formas jóvenes o las formas ninfales que nosotros llamamos son cinco formas ninfales, ¿no? Esta, después del huevo, ellos eclosionan. Es muy pequeñito, es básicamente medio centímetro, diríamos, el insecto. Tenemos el segundo estadio, el tercer estadio, el cuarto estadio, hasta el quinto estadio. Estas serían las formas jóvenes. Si ustedes ven con las formas adultas, perdón. Si ustedes ven con las formas adultas, la diferencia es de que estas formas jóvenes no tienen alas desarrolladas como las adultas, ¿no? Entonces, ya solo caminan. Solo caminan. Ya, una vez que esta incipiente eclosión de huevo, inmediatamente ellos buscan alimento. ¿Por qué? Porque necesitan para su desarrollo biológico. Una vez que se alimentan, ellos hacen la muda, ¿no? Al segundo estadio. Y este segundo estadio también tiene que alimentarse para pasar al tercer estadio. Y así sucesivamente. O sea, obligatoriamente esta brinquita, este primer estadio hasta el quinto estadio, obligatoriamente tendrían que alimentarse hasta 4 veces. Y este, el quinto estadio, para pasar adulto, también tiene que hacer una alimentación de sangre para pasar a la forma adulta. ¿Ya? Otro punto importante es que esta chiquita que nace del huevo nace sin el parásito, ¿no? Ellos se contaminan también de sus reservorios, se contaminan con el parásito Trypanosoma cruzi, ¿no? Pueden contaminarse en su primera alimentación, en el tercero, en el quinto, bueno, o tal vez adultos, o tal vez si no tienen la presencia de un reservorio que tenga que esté contaminado con el parásito, tal vez algunas multitas van a llegar a su muerte sin haberse contaminado con el parásito Trypanosoma cruzi. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Pero sí, estos insectos tienen que alimentarse para ir pasando para el desarrollo hasta la forma adulta. El desarrollo se da más o menos un mes en cada estadio, ¿no? De primero a segundo estadio más o menos dura un mes. Entonces, de primero a quinto estadio, el proceso es más o menos de 6 meses. Y los adultos consiguen llegar a vivir entre 8 meses a un año. El total del ciclo en tiempo, más o menos, es de 1 año y 5 a 6 meses, ¿no? Todas las formas requieren esa alimentación de sangre para su desarrollo y para su manutención. Y en la forma adulta, ellos buscan también alimento, buscan la sangre. ¿Para qué? En las hembras, para fertilizar los huevos, ¿no? Y uno para la producción de los huevos. Cuanto más alimento, cuanto más sangre quiere una adultita, va a producir más huevos fértiles, ¿no? Y el macho, lógicamente, requiere el alimento para sobrevivir y bueno, hacer la parte, ¿no? Ser la pareja de la hembra. La identificación de un macho y una hembra es muy fácil. Ustedes podrán ver aquí la forma. El macho, en la parte del abdomen, ¿no? Es arredondado y la hembra tiene una protuberancia en la parte anterior del abdomen, ¿no? En forma de un triángulo invertido, ¿no? Es la forma de identificar un macho y una hembra, ¿ya? Entonces, ese sería el ciclo de vida, el ciclo biológico del diatomo infestas, el principal enfermo de la enfermedad de Chagas. En las Américas, como ya les había explicado, es la única especie que ha conseguido domiciliarse y adaptarse a vivir dentro de las viviendas con el ser humano. Y es el responsable de la problemática de charcas que tenemos en todos nuestros países. Las otras 120, 130 especies de lechuza, que también son hematófagas, todas ellas son silvestres y por algún accidente pueden llegar a la vivienda, pero retornan al ámbito, a su ambiente silvestre para hacer su postura y hacer su ciclo biológico, ¿no? Sin embargo, ya tengo puestas su ciclo biológico va a ser dentro de la vida. Aquí ustedes pueden ver cómo se infectan las vinchucas. La vinchuca es un insecto que se alimenta exclusivamente de sangre, ¿no? Y al alimentarse de un animal que es el silvestre, o de una persona que ya está infectada con el parásito Trypanosoma cruzi, la vinchuca también, el triatomino, puede infectarse, se infecta, ¿ya? Generalmente el comportamiento de estas vinchucas, una vez que se infectan, ellos, ustedes pueden observar, se alimentan bruscamente, o sea, cuando van a ingerir la sangre, chupan bastante sangre. Y eso hace que vayan, a medida que van se alimentando, ellos van defecando, ¿ya? Y eso es muy importante para el momento de la infección, ¿no? Porque el insecto cuando va, se acerca a la piel, generalmente es en la noche, porque estos insectos tienen hábitos nocturnos. Entonces, cuando se acerca a la persona que está durmiendo, introduce la probóscida, el aparato vital a la piel, como ustedes podrán ver. Para que la persona no sienta, primero coloca un poco de anestesia, ¿no? Y algunas sustancias anestésicas en sus glándulas salivares, que si la persona no siente y consigue alimentarse hasta llegar a estos extremos, ¿no? Y tienes el abdomen totalmente lleno de sangre. Y cuando termina de alimentarse, lo que hace la vinchita es retira el aparato bucal. Y es ahí donde uno siente el dolor, ¿sí?, de la picadura, ¿ya? Y una característica interesante de estas vinchucas es que cuando termina de alimentarse, se dan la vuelta y empiezan a defecar. Y se van a sus guaridas defecando, defecando, defecando, ¿no? O sea, se ve en las heces a veces cuando uno va a las viviendas, uno ve las paredes manchadas de heces, ¿no? Es porque ha terminado de defecar, da la vuelta y va defecando, y a veces defeca muy cerca del lugar donde ha introducido su aparato vital, ¿no? Y la persona, al sentir el dolor de la picadura, se rasca, ¿no? Se rasca la picadura y es una forma de introducir al parásito. No, el parásito no se transmite por la picadura, eso es muy importante saber. El parásito se transmite por las heces. El parásito, cuando defeca, los parásitos están en las heces. Y la vinchuca no consigue transmitir el parásito por su aparato vital, ¿no?, sino por las heces. Entonces, cuando defeca, la persona rasca y tal vez puede contaminarse las uñas, o introducir en alguna herida que tengamos cerca de esta picadura. O si no, en la noche, en la madrugada, generalmente uno cuando se levanta, lo que uno hace es limpiarse los ojos y hurgarse la nariz. Y a veces en la noche nosotros podemos contaminarnos la mano con las heces de la víctima, que están contaminadas con el parásito, y de esta forma introducir el parásito por los ojos, por la nariz o por la boca, ¿ya? O rascándonos, introduciendo en alguna herida, podemos introducir el parásito a la corriente sanguínea, ¿ya? Ustedes podrán ver, esto es una vinchuca, este es su tracto digestivo, ¿no? Ellos tienen un estómago, un intestino y un recto. El parásito, cuando ellos se alimentan con sangre, a veces la sangre, si está contaminada, va a ingresar con sangre con parásitos, Y dentro del tracto digestivo de las mucosas ocurre también el desarrollo del parásito. Podemos ver diferentes formas del parásito que están asomáticos. Ya cuando este insecto defeca de las heces, puede contaminar nuevamente a un otro reservorio, puede ser humano o animal, ¿no? Es así que ocurre la contaminación o la transmisión vectorial que nosotros conocemos. Estos son los mecanismos de transmisión, es lo que les comentaba, ¿no? Un insecto puede transmitir mediante las heces contaminadas con parásito, o bien por la piel, uno rascándose, o bien por los ojos, por la nariz, contaminada la mano, ¿no? O por la boca, ¿no? Esa es una forma, es un mecanismo de transmisión que nosotros le llamamos la transmisión vectorial, ¿no? Que ese ha sido, este mecanismo ha sido el mecanismo más importante en las Américas para que la enfermedad de Chagas se haya extendido, ¿no? Antiguamente, antes, en la década de los 80, de los 90, la infestación vectorial en las viviendas de la región de Sudamérica era altísimo, ¿no? O sea, tenías las viviendas totalmente infestadas, ¿no? Con la probabilidad de una transmisión vectorial era altísimo. Y eso ha sido el causante de que en Bolivia, como ejemplo, el 20% de la población boliviana para el año 2000 estaba infectada con el parásito Trypanosoma cruzi. Estamos diciendo que de 10 personas que nosotros vemos en la calle, dos personas estaban con el parásito en su organismo, ¿no? Y eso a causa básicamente de esta transmisión vectorial, ¿no? Tenemos otra transmisión que es la congénita, ¿no? Esto es, la madre puede transmitir al niño, pero esta transmisión es muy baja, ¿no? Es un porcentaje de 2 a 4% de estos porcentajes que manejamos. De 100 niños que nacen de una madre infectada, ¿no? Solo dos niños van a nacer contaminados con el parásito. Pero no deja de ser importante también el control de Chagas congénito, ¿no? Actualmente se hace seguimiento a las madres para que a las madres, y especialmente se las identifica a las madres que tienen positivas para Chagas, se les hace el seguimiento para ver que los niños no hayan nacido con el parásito. Si el niño ha nacido con el parásito, inmediatamente se hace tratamiento al niño, porque la cura en los niños es al 100%, no hay ninguna reacción adversa, ¿ya? Un otro mecanismo de transmisión también importante en la región, en el siglo pasado, es la transfusión de sangre contaminada, ¿no? Esto se da generalmente en los ambientes hospitalarios. Y bueno, también ha sido muy importante, pero actualmente esta transmisión de sangre, el mecanismo de transfusional de sangre está controlada, ¿no? La sangre que se utiliza para las transfusiones de sangre pasa por un control de calidad, ¿no? Se evalúa que no tenga un parásito y solo después se hace la transmisión, ¿no? Actualmente todos los países han conseguido controlar, digamos, este mecanismo de transmisión que era por contaminación de sangre o la transmisión, ¿no? Y actualmente, en los últimos años, se ha dado muchos casos de lo que llamamos el Chagas agudo, transmisión oral, ¿no? ¿En qué consiste esto? Consiste en que en los alimentos que nosotros consumimos, frutas, especialmente jugos, ¿no? Pueden estar contaminados, pueden ser contaminados por el parásito Trypanosoma cruzi, mediante las heces de la muchita, ¿no? O mediante la contaminación en el preparado de estos alimentos, ¿no? O mediante la cocción, mala cocción de las carnes, El parásito puede sobrevivir y bueno, si está mal cocida la carne, el ser humano consume estos alimentos contaminados o jugos contaminados o carnes contaminadas y puede adquirir el parásito, lo consume y puede adquirir un chaga sanguíneo, que generalmente puede ser crítico y hasta mortal, ¿no? Pero estos son los mecanismos de transmisión del parásito a través los mecanismos de transmisión del parásito a través de la parte vectorial, congénita, transcripcional y oral. ¿Podemos parar un momentito, Graciela, por favor, para empezar esta charla? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la ecología de triatomonas, el principal vector de la enfermedad de Chagas, ¿no? Ustedes podrán ver, triatomonas está muy bien distribuido en todas las Américas, en toda la América, ¿no? En todos los países de América del Sur, ¿no? Pero ya con los trabajos de prevención, de control vectorial que se han tenido por los países, por sus ministerios de salud, este trabajo se ha ido controlando la presencia del vector en las viviendas, ¿no? Tenemos áreas, como ustedes podrán ver, amarillas, que son las áreas donde ya se ha prácticamente controlado la presencia del vector en las viviendas. Tenemos algunas áreas donde todavía sí requiere intervenciones de fumigación química para el control del vector, ¿no? En cuanto a los datos, ustedes podrán ver que la enfermedad es endémica en 21 países y afecta a una población de casi 6 millones de personas. Cerca de 70 millones de personas están en riesgo de infectarse, ¿no? Porque viven en áreas donde está la presencia del vector. 6 millones de personas ya están infectadas, ¿no? Generalmente ya son personas que están en la etapa adulta, ¿no? Porque hace 20, 30 años, como ya les había comentado, no había actividades de control del vector, que es el mecanismo principal de transmisión del parásito. Entonces, todas estas personas que ahora actualmente están en la forma adulta, están dentro de estas 6 millones de personas infectadas, ¿no? Y 30 mil casos nuevos anuales por todas las formas de transmisión, ¿no? Puede ser vectorial, congénita, ¿no? Transfusional en algunos casos y oral muchas veces, ¿no? Y esto provoca más o menos 12.000 muertes anuales, ¿no? Entonces, fíjense, triatomonas, esta especie olímpica, ha tenido esa capacidad no solo de distribuirse por toda Sudamérica, como también de adaptarse a las viviendas y convivir con el ser humano, ¿no? Y el ser humano que es alimento para esta élite, entonces este triatomino ha conseguido transmitir la enfermedad a estos valores que ustedes están viendo, ¿no? Y que tiene porta estos datos de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, esa es la importancia, digamos, de controlar, de hacer estos trabajos de control del vector, ¿no? Usando químicos o tomando medidas preventivas que lo van siguiendo más adelante. Es bueno aquí ver este cuadro que nos muestra lo que es el ciclo de transmisión del parásito PTS. Entonces, ustedes se habrán preguntado de dónde viene el parásito, ¿no? Si hemos hablado que la bichica se infecta también, ¿no? O sea, cuando nace la bichica nace limpia, no tiene el parásito. La bichica tiene también el parásito. Y la pregunta es, ¿de dónde viene el parásito? Y ahí tenemos que estudiar esto, lo que es el ciclo silvestre y el ciclo doméstico de lo que es la transmisión del parásito que conocemos aquí. ¿Ya? Nos vamos al ciclo silvestre, ¿no? Es un escenario donde es el campo, ¿no? Hay silvestres, son las matas, ¿no? Donde tenemos los animales silvestres, pueden ser ratones, roedores, marsupiales, zorros, todos los animales silvestres que ustedes conocen.